pagará. Cuando te fuiste llorando la dejaste en un cuarto yo de una vecindad. Cuando cruza las calles va rezando, tocando puertas pidiendo claridad.